Muy bien, ahora sí, último bloque de Este Enredando las Mañanas. Estamos con el tiempo perfecto como para hablar un poco de lo que está pasando acá en Córdoba con la autovía de Punilla, la autovía de la IRSA que quieren el gobierno de Córdoba llevar adelante. Estamos en comunicación en línea con Eugenia Caraballo, Euge, de la Asamblea San Roque Despierta y las Asambleas de Punilla. Buenos días, Euge, ¿nos escuchás? Hola, buen día, sí, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien, un gusto tenerte en línea. ¿Vos cómo andás? Todo bien. Bueno. Muchas gracias por llamar y seguir difundiendo el tema de la autovía. Sí, sí, estamos al tanto de que ha transcurrido la audiencia pública por la continuación de uno de los tramos de esta obra que, bueno, tiene bastante historia ya, hace como 4 años, ¿no?, que está en puerta este proyecto y con una resistencia popular enorme, que sabemos que ha resultado un 90% de los expositores de la audiencia en contra de la autovía, una audiencia virtual que se hizo. Bueno, si nos querés contar un poco para informarnos en este primer enredando del año sobre lo que está ocurriendo acá en Punilla con la autovía, te escuchamos. Sí, sí, como vos dijiste, viene hace varios años, esto arranca ya en el 2017 con el tema del puente, que si bien ahí no blanqueaban, digamos, parte del gobierno, que la intención era continuar con una autovía, que en ese momento denunciábamos que pretendía ir por la montaña, y bueno, en el 2018 ellos lo blanquearon, intentaron avanzar, hubo una audiencia pública histórica, una movilización de la población importante que hizo que se frenara, y bueno, y ahora la intención es ir por el oeste, lo cual también destruye todo nuestro unido, tiene un impacto ambiental y social muy importante. Bueno, ocurrió este año la audiencia pública virtual. Nosotros desde las asambleas veníamos denunciando no solamente lo que implican estas obras en cuanto al impacto que tienen, sino la forma en que el gobierno pretende hacer, ¿no?, hacer pasar este tipo de obras y hacer creer a la gente que viene a traernos beneficios al valle, a traer esa especie de progreso que no es un progreso para nosotros, no es un progreso real. Y que a las claras, bueno, la otra cosa que esta vez se blanqueó es que tiene que ver con el proyecto IRSA, ¿no?, que es una ruta que finalmente es para extraer nuestros recursos naturales. Entonces, bueno, empiezan a caerse las caretas de que, bueno, ¿cuáles son las verdaderas intenciones? Claro, y claro. Bueno, y el gobierno accionando del mismo modo, ¿no?, donde se informa a la población, donde no dice la verdad de lo que estas obras implican, y violando todas las leyes de cómo se debe llevar adelante las intenciones de accionar con alguna obra, ¿no?, de que esto, tiene que existir una verdadera participación ciudadana, donde debe haber una consulta, donde debe haber un real conocimiento de lo que esto va a implicar. Y bueno, y como tienen claramente otros intereses, el impacto es fuerte, nos va a destruir el valle, tanto lo ambiental como lo social, lo ocultan, ¿no? Y al común de la gente le venden una autovía hermosa, la rapidez, una idea de progreso que es falsa, ¿no? Y bueno, y eso es lo que la audiencia pública se ha estado denunciando y mostrando, no solo desde las asambleas, sino desde muchos organismos, instituciones, profesionales con muchísimo conocimiento, ¿no? Es lo que se ha ido demostrando ahí. Y bueno, y también lo que denunciábamos es cómo el gobierno va limitando la participación, por un lado, cuando en el 2018 nos lleva a una audiencia pública que no tuvo previamente el proceso de participación y nos llevan a una audiencia pública cuando ya tienen todo definido. Y este año lo que el cumplimiento es la virtualidad, hacerlo de un modo virtual donde limita aún la participación de la gente, porque no todo el mundo tiene los recursos ni los conocimientos. Entonces, bueno, y en el desarrollo de esa audiencia pública virtual también se va notando la desprolijidad por parte del gobierno y que para ello es solamente un trámite. Por algo, el primer día que debí iniciar la audiencia pública, que fue el viernes 9 de abril, hubo un hackeo en la cuenta, lo cual mostró cómo el gobierno no tomó los recaudos necesarios para para el desarrollo de una instancia importante, incluso la gente que estaba conectada a ese hackeo. Entonces, para ella es todas esas cuestiones son solamente un trámite. Eugenia, también lo vimos que durante la audiencia el gobierno nacional aprobó el crédito que sale a respaldar la toma del crédito por parte de la provincia, el crédito que lo piden el CAS. Justamente la audiencia pública estaba en curso. De hecho, hoy no existe una licencia ambiental todavía, y bueno, ya tienen un crédito aprobado. Entonces, bueno, nos muestran que no le interesa a la población, no les interesa nuestra opinión, y creen que, bueno, que pueden pasarnos por encima como dueños de nuestras vidas. Euge, lo que decías al principio de que este plan siempre fue de la IRSA, ¿no? Esta autovía de Punilla. En un momento la publicidad del gobierno era el progreso, la conectividad, etcétera. Hoy, como vos decís, ya está transparentado esto de que es el corredor bioceánico, que no es solamente por acá, sino que son ejes transversales en todo el continente. Sabemos que las asambleas de Punilla presentaron una carta al presidente Fernández sobre esta situación de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que es la que pone la plata, que tuvo un aval de Nación. ¿Hubo algún tipo de respuesta de esa carta? No hubo ningún tipo de respuesta. Y ahora, indagando también en el proceso que debe existir para ese tipo de aprobación de crédito, tiene que pasar por la legislatura la autorización de que la provincia tome deuda. Y nos damos con que eso lo metieron a fines del año pasado junto con la ley de expropiación. Ocultamente, entre medio de los detalles y las cosas, hasta ellos ya tenían ahí, lo legalizaron la toma de deuda de la provincia. Desde Nación no han dicho nada, o sea, sabemos que en la Argentina se está viviendo una crisis económica importante y la solución que están buscando es vender nuestros recursos naturales, porque el discurso que hay es que, si bien ahora blanquea esto de que es una ruta bioceánica, la justifican y generan en la gente el aval diciendo, bueno, nos va a ayudar al desarrollo del comercio, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y todas engañosas, porque en realidad no hay una información real de lo que se pretende hacer. De hecho, Córdoba no es la única provincia que está teniendo problemas y luchas en la población. Tenemos lo de Chubut también, ¿no? Todos hechos en Argentina que tienen que ver con defender nuestros recursos naturales, nuestro ambiente, que todo va en pos de saquearnos y convencernos que así vamos a salir adelante como país. Sabemos que las asambleas ambientales priorizan más que nada la protección, ¿no? De, como vos decís, los recursos naturales. En este caso, esta autovía que avanzaría por el oeste de la ruta 38 afectaría las cuencas hídricas y, bueno, la destrucción irreversible de los servicios de los ecosistemas, ¿no? Eso es un poco los pilares que estuvimos escuchando en la audiencia pública como bases de las exposiciones, ¿no? Que un 90% en contra, Euge. Yo te quería preguntar, en cuanto a esta fuerza popular, esta resistencia clara que hoy está a la vista, quizás está a la vista con las pantallas, porque la audiencia fue virtual, pero está presente. ¿Cómo se prepara la resistencia para el avance de esta obra? También sabemos que estaríamos en puertas de la licitación. Coméntanos un poco sobre esos aspectos. Sí, lo que quiero agregar a lo que dijiste, que es muy importante, tiene que ver con que también hay comunidades en esta zona del oeste. Hay todo un patrimonio arqueológico que habla de las identidades de los pueblos, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, y que también esta obra va a destruir eso, y que no es poca cosa, ¿no? Este lado por el oeste, que para ellos no hubiera nada, ¿no? Hay muchísimo más. Y desde las asambleas estamos en alerta para ver cuáles van a ser los siguientes pasos del gobierno. La verdad que la población tiene que saber de que si la CTI, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que está dentro de la Secretaría de Ambiente y son los responsables ahora de dar la licencia ambiental, y la dan, ¿no? que es como hicieron en el 2018, desconociendo todo este planteo fuerte, totalmente fundamentado válido, si la dan, es una vergüenza y es algo a lo que tenemos que salir todos a la calle a repudiarlo y a resistir, que es lo que hicimos en el 2018 y es lo que vamos a hacer este año también. Si el gobierno decide de nuevo cometer el error que cometió en el 2018 y dar la licencia ambiental, bueno, nos va a encontrar en la calle seguramente. No vamos a dejar que destruyan el valle, no vamos a dejar que destruyan nuestra identidad, porque como decía, en la parte del oeste está este patrimonio arqueológico, estas comunidades originarias, ¿no? Dejar que avancen por ahí es dejar que avancen en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente lo ambiental, que es muy importante, y más ahora que estamos en una situación de crisis grande, ¿no? En lo que respecta a lo ambiental. No olvidemos que el año pasado tuvimos los incendios, o sea, vamos a ver, después vinieron las lluvias, no hubo retención de esas aguas por no estar la vegetación necesaria, o sea, vamos a empezar a ver las consecuencias de esos incendios, va a ser tremendo. Que eso también es una cuestión importante porque hubo preguntas con respecto a esto de que la obra avance sobre zonas incendiadas, y la respuesta es que bueno, que como se dio... como está aprobada la ley de expropiaciones, bueno, respuestas, la verdad que muy vergonzosas de cómo manipulan los argumentos para y la ley para hacer lo que quieren, ¿no? Desconocer absolutamente todo, así que bueno, sabemos desde las asambleas que esto va a terminar defendiéndose en la calle con la resistencia de la gente, porque el gobierno aparentemente no le importa nada, digamos. Todo que ha demostrado con argumentos y que no es un capricho, porque no olvidemos que cuando empezaron con esa propuesta del Oeste empezaron a decir de que era lo que nosotros queríamos, cosa que nunca dijimos en las asambleas que queríamos que se fuera por el Oeste, y nos quieren poner como en el lugar caprichoso de que no queremos nada, y en realidad los caprichosos y los negadores son ellos de no querer escuchar a la población con fuertes argumentos de por qué estamos diciendo que no a la autovía. Sin dudas, che, sin dudas que están esos argumentos, se vieron en la audiencia pública virtual, que, bueno, fue muy limitante, evidentemente quedaron afuera también muchas opiniones, y sin embargo fue impactante el resultado. Muchas gracias, Eugenia, por la comunicación, esperamos seguir siguiendo el tema de la autovía de Punilla acá en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, si querés agregar algo para terminar, y nos despedimos. Agregaría que la comunidad que nos está escuchando, más allá de las asambleas que venimos en esto, bueno, que se informen, que sepan, la audiencia pública queda grabada en el canal de YouTube, que se tomen el tiempo de ver, escuchar, informarse y darse cuenta de por qué nosotros estamos en contra de esta autovía, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, que no es una cuestión caprichosa. Y además me interpelo a cuestionarnos sobre cómo venimos viviendo y desarrollándonos como sociedad, ¿no? Todo este tipo de cosas, de las autovías, ¿no? Todo ese concepto de ciudades y una idea de progreso que en realidad nos ha empezado a llevar a los caños a la humanidad. Bueno, los invito a que se lo cuestionen, que se pregunten a ver si realmente creen que como venimos se viene bien, y a que se informen y se queden con las publicidades del gobierno, que tengan una actitud más crítica, digamos. Solamente eso. Bien, bueno. Muchas gracias, Euge, por la comunicación. Estamos en contacto. Un abrazo, gracias a ustedes. Chao. Muy bien, cerramos Enredando las Mañanas con Eugenia Caraballo, asambleísta de Punilla, que nos contaba un poco de la situación con esta autovía de la IRSA, que no pasarán acá a Punilla, está de pie, Juan.